Bueno, vamos a la mina. Creo que José María está con protagonistas. José María. Hola, Javi. Estamos aquí con Morais, el extremo izquierda del Carabanchel. ¿Cómo ha visto el partido, Morais? Bueno, ha sido un partido difícil. Un equipo que pelea por no descender. Entonces teníamos claro que había que salir apabullando, porque ya nos han venido otros equipos aquí, así de que están igual luchando por la permanencia, y nos costaba mucho entrar en el partido. Ellos entramos en su juego con el pelotazo y nada, hoy hemos intentado ir a puerta desde el principio, no ha salido, y bueno, a seguir peleando. Sí, bueno, un partido con mucha mala suerte, habéis tenido muchas ocasiones, un bicalabro muy cerrado y no habéis conseguido abrir la lata. No, la verdad es que, hombre, tenemos problemas. Nosotros nos gustan los equipos que juegan, que vienen, no se cierran atrás, nos gustan salir a la contra mucho. Bueno, sí, tenemos un poco de problemas con el gol muchas veces, nos cuesta meterlas, pero bueno, mira, ya entrarán y a seguir peleando, lo importante es puntuar. Bueno, sí, lo importante, como ha dicho, es puntuar. La próxima semana un Puerta Bonita muy importante, luego la siguiente el Parla. Ahora viene lo más duro de la temporada, ¿no? Sí, sí, este mes es increíble. Bueno, es duro, pero también es el mes que estamos esperando todos. Todos queremos jugar, nos jugamos todas las castañas y bueno, queremos que salga bien, vamos a ir allí a por todas y seguir. Primero Puerta, luego toca el Parla, luego el Inter y luego el Madrid, que es el mes que se juega todo. Bueno, pues es el mes que se juega todo. No le vamos a decir que nos diga el número de puntos, pero ¿cuál es el objetivo? Aparte de los playoffs, un puesto en concreto, ninguno. Hombre, pues mira, primero, claro, primero todos queremos quedar primero para intentar pasarla de primera, pero a mí el segundo al cuarto me da igual. Siempre que sea segundo, tercero o cuarto, vamos, lo firmo. ¿Pero no firmaría el segundo puesto ahora mismo? No, no firmo el segundo, porque mira, para nosotros meternos en playoff ya es un logro. O sea, un equipo que está recién ascendido, que en principio luchaba por la permanencia, pues ves que pasan los partidos, ves que pasa, me estás allá arriba, entonces ya es un logro. O sea, cuarto, segundo. Bueno, pues muchas gracias a Moray, seguimos por aquí, Javi. De acuerdo, luego volvemos con más protagonistas o para cerrar la conexión, ¿de acuerdo? Luego volvemos, ya te digo. Hasta luego, José María. Hasta luego.